en el uso de la palabra. Carlos Heller, economía política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Cuatro de la tarde, 39 minutos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? Bien, bueno, muy interesante la jornada ayer en el Congreso Nacional, Carlos, por los distintos temas y también por algunas cuestiones que tienen que ver con el con las definiciones políticas de los espacios, ¿no? ¿Qué sacás de... ¿Con qué ideas te quedaste de la sesión de ayer? ¿Con qué ideas me quedé? Sí. ¿Qué sé yo? A ver... los proyectos que se pusieron en consideración se logró que se aprueben todos, los tres proyectos que estaban en el orden del día. Desde ese punto de vista te diría que fue una reunión positiva. También hubo todo este tema previo de la boleta única, que creo que más allá de la discusión de la boleta única o no y lo que representa y las ventajas o desventajas que pueda tener, que es un tema para discutir, tuvo una previa donde hubo una, yo diría, acción coordinada de la oposición para marcarle la cancha al bloque nuestro. Bien, arranco por los temarios. Me sorprendió, primero me parece que son todas cosas muy, muy importantes, me sorprendió la desfachatez con la que este sector de ocho, dentro de Juntos por el Cambio, algunos libertarios, etcétera, llevan la bandera del achicamiento del Estado a tal punto que se sienten legitimados para no incorporar mayores derechos o mayor protección y seguir insistiendo con esa bandera. La buena noticia es que fueron ocho nada más y todos los demás aprobaron, pero... A mí no me sorprendió para nada. ¿No te sorprendió? No, no, absolutamente. Porque creo que está en el eje de los debates que tenemos puestos sobre la mesa. La mayoría de los temas que se discuten terminan en la discusión de esa controversia. Uh-huh. Estado presente... o del Estado chiquito, ineficiente, inexistente, porque todo eso también termina finalmente en el cómo se acumula y cómo se distribuye. No hay otra manera de analizarlo. Mirá, yo estaba leyendo recién sí. unas declaraciones de Capitanich, el gobernador del Chaco, sí. hace un rato. Y dice, los que objetivamente tenemos otra visión a los libertarios, tenemos que unir voluntades, porque la dispersión de las voluntades de los que creemos en que el Estado es capaz de regular adecuadamente a las instituciones de la economía, solo beneficia a los que no les importa nada y solo quieren el bienestar individual de unos pocos. Es una muy buena definición. ¿Qué te parece? De resumen de momento. ¿No? Sí. No hay que hacerle el juego a los que están en contra de nuestro gobierno. No podemos estar opinando de cada frase y hacer una interpretación de cada una de las frases. No podemos entrar siempre en el juego dialéctico tramposo de las voces opositoras a las que les conviene que las instituciones no funcionen. Ahí abre el espectro de definición y está muy bien, y está muy bien también. Bien, bueno. Por eso digo, esa es la esencia de la discusión, de las dos discusiones, porque las dos son válidas. Lo que quieren los libertarios, o como se llamen, los libertarios tienen la desfachatez de ser los que lo expresan de manera más brutal, los otros suelen decir lo mismo tratando de enmascararlo, en nombre de la eficiencia y de una cantidad sí. de cosas más, pero en definitiva dicen eso. Y a veces a nosotros nos cuesta también definir con claridad cuáles son los problemas principales y cuáles son los problemas secundarios. Claro. Esto que yo suelo decir, y lo he dicho en esta columna ya un montón de veces, que por más diferencia que tengamos entre nosotros, son mucho menores que las que tenemos con los otros. Carlos, perdóname que te interrumpa un chistecito de viernes, sos un maoísta de la contradicción principal y la contradicción secundaria. Bueno, total, ya me han puesto tanto calificativo que no voy a discutirlo. Está muy bien. De todas maneras, pero, Carlos... Yo, perdón, y más allá de etiquetamientos, efectivamente creo que hay contradicciones principales y contradicciones secundarias. Y creo que un arte de la política es poder entender en cada momento cuál es la contradicción principal. Claro. Porque toda la conformación de las coaliciones, de las políticas de alianzas, como se llamen, parten de esa premisa. Insisto, sin necesidad de etiquetarlas de una determinada manera, cuando se conforma una alianza para algo, está alrededor de un objetivo común y de la identificación de un enemigo común o un adversario común, si no querés llamarlo enemigo. Está muy bien. ¿Es así? Me quedo, insisto, con el hecho de que fueron 8 y todo el resto del cuerpo legislativo, más allá de alguna excepción, acompañó y son ampliación de derechos, más contención por parte del Estado a personas por alguna situación en condición de vulnerabilidad, me parece muy importante. Carlos, ¿qué expectativa tenés? Ahora voy a preguntarte por un nuevo proyecto de inclusión jubilatoria que hoy presentó el Frente de Todos, senador del Frente de Todos. ¿Qué expectativa tenés respecto a la palabra de Cristina dentro de un rato? No, ese trabajo de periodista. Yo no soy periodista. ¿Expectativa política? No, la expectativa política es escucharla y analizar lo que diga. Yo no hago ese tipo de cosas. No es mi manera de... Si vos sabés que yo te iba a contestar eso. Sí, sabía que ibas a contestar eso. Todos lo sabíamos, Carlos, todos. Sabía que ibas a contestar eso. ¿Para qué te lo preguntás si sabía que te iba a contestar eso? Pero es así, yo no... Me alcanza con que pueda analizarlo. Todo lo que diría Cristina tiene que ser siempre escuchado con mucho interés, porque estamos hablando de un líder indiscutible, de una persona con una visión estratégica importantísima, y cuando uno dice eso no quiere decir que todo lo que diga Cristina uno tiene que compartirlo, pero no se puede hacer análisis que no tengan en cuenta lo que diga Cristina, eso creo que es al inverso. La escena es muy interesante, ¿no? Por ahí nosotros la tenemos naturalizada, pero desde hace varios días que estamos diciendo el viernes habla Cristina, hay toda una sensación de cadena nacional para dentro de un rato, los medios de comunicación disponiendo cantidad de recursos, a ver a las 5 de la tarde. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Sí. Como nada es casual, sí. Yo leí lo que dijo un rato el gobernador del Chaco, que va a estar con Cristina en ese mismo evento. Así y si es. Querés te lo vuelvo a leer. La última parte, sobre todo. Claro, la última parte sobre todo. No hay que hacerle el juego a los que están en contra de nuestro gobierno. No podemos estar opinando de cada frase y hacer una interpretación de cada una de las frases. No podemos entrar siempre en el juego dialéctico tramposo de las voces opositoras a las que les conviene que las instituciones no funcionen. Senadores del Frente de Todos presentaron este proyecto de ley para que las personas que tengan 30 años de aportes, que no lleguen con los 30 años de aportes, pero sí con la edad, puedan acceder a algún tipo de plan de pago de la deuda previsional. Una cosa que me pareció interesante de Anabel Fernández Agasti en la presentación, ella dijo, hoy, y sacó esta cuenta, hoy, a partir de julio, solamente podría jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones que cumplan 60 y 65 años. Vuelvo a abrir la discusión, el mismo espacio político respecto de este tema, ¿no? Después de aquella moratoria que... Es básicamente similar a lo que ya se implementó durante el gobierno justamente de Cristina. Y realmente ese dato que vos decís, 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres, varones, está mostrando el tema de la gravedad que tiene la precarización laboral. Es decir, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay en este país que trabajan sin estar bajo la ley, es decir, en negro, y entonces llegan a la edad de jubilarse y no tienen los años de aportes porque han trabajado una cantidad de años de manera no registrada. Y por eso, también adelantándonos a lo que algunos rápidamente van a decir, no se trata de un regalo, sino de permitirle que se puedan jubilar y entrar en un plan de pago que puede llegar hasta los 10 años, 120 meses, en determinadas condiciones, para que cumplan con sus aportes. Se dice que habría 447.000 mujeres y 295.000 varones. Sí, es así el número. En esa condición. O sea, es mucha gente, mucha gente. Claro, pero bueno, Pablo, lo hemos hablado infinidad de veces, cuando hemos dicho el trabajo en negro, la precarización laboral, tiene un problema presente que a veces el trabajador incluso no valora porque, como no le hacen descuento, por ahí acepta. Primero acepta porque no tiene más remedio, pero también muchas veces acepta porque tiene un salario de bolsillo que termina siendo mayor que si le hicieran los descuentos. Pero uno de los problemas que tiene es que eso genera precarización previsional. Y entonces es como una hipoteca que se va construyendo y que llega un momento que hay que recurrir a medidas como esta que ahora está planteando este proyecto de los senadores del Frente de Todos, de que hay que crear mecanismos de asistencia para que esa gente no pierda lo que es el derecho básico, que es el derecho de jubilarse, si así lo desean, a los 60 años claro. Las mujeres y a los 65 años los hombres. Bueno, a mí me parece un proyecto interesante, espero que avance. Espero que lo aprueben en el Senado y que luego venga a diputado y que podamos tratarlo y avanzar. Nos vamos a encontrar con las mismas discusiones de ayer. Exactamente, eso te iba a decir. Va a volver el rol del Estado. Porque lo que está en discusión es eso mismo, va a volver a las mismas discusiones de ayer. Pero si ayer hemos escuchado a gente que en algún pasaje dijo, más allá de que para mí habría que eliminar los sistemas jubilatorios, es decir, porque... aunque parezca brutal, o sea brutal, no parezca, se llega a plantear la esencia de la cuestión. Bueno, la jubilación me la tengo que construir yo, y sobre el la sociedad en su conjunto. Me la tengo que construir yo sobre la base de lo que sea capaz de ahorrar. Es una barbaridad, es un disparate, pero te lleva a los temas de fondo, te lleva a la meritocracia, a yo soy lo que merezco ser, tengo lo que merezco tener, y si no lo tengo y no soy es porque no me lo merezco, porque no hice los esfuerzos, etcétera, etcétera. Es así de simple y de brutal lo que está planteado hoy en el escenario de las discusiones. Y está bien que lo digamos una y mil veces, porque efectivamente estas ideas de derecha, libertaria y demás, han calado en mucha gente que termina comprando que es el rol del Estado lo que le limita su posibilidad de desarrollo, lo que hace que no tenga un buen trabajo, lo que hace que gane poco, etcétera, etcétera, o que no tenga los beneficios sociales que merece tener. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hamilton. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Mariano? Leí hoy por algún lado, no sé qué nivel de certeza tiene, que hubo un freno en el repunte de la economía argentina. No sé, por eso te lo quería preguntar, no, si esto es efectivamente sí, así claro. O es una fake que está circulando para hinchar las bolas, como siempre. No, a ver. Los números en la economía siempre hay que manejarlo con mucho cuidado y los análisis hacerlo con mucha prudencia. Cuando uno mide un mes contra el otro, pueden influir un montón de cuestiones estacionales, y esas mediciones siempre hay que tomarlas con cuidado. Lo cierto es que el acumulado del año, de lo que va del año, sigue dando positivo, el año anualizado también. Entonces tomo el mes de abril contra marzo y digo, hubo un descenso. Yo no tengo condiciones de información para explicarlo en detalle, pero creo que es una manera limitada analizarlo así. Es un dato que habrá que verlo en periodos más largos. A veces influye en cuestiones estacionales, porque el crecimiento de determinadas actividades tiene que ver con estacionalidades también. Es decir, que todo eso hay que verlo con muchísimo cuidado y con un poquito más de amplitud que los datos del mes. Yo te podría decir que sigo viendo, por ejemplo, la construcción bajó en el mes de abril, no sé, el 4% respecto de marzo. Pero resulta que en el acumulado anual lleva creciendo como un 30%. Claro, claro. Entonces, tomar lo que pasó en un mes, qué sé yo, sí, me parece que no es una buena manera de analizar. Carlos, dos que no quiero dejar fuera de la charla. Primera, la Fed movió las tasas y ayer bajaron. Ayer alguien me mostró una placa de Wall Street. Estaban todas las acciones en rojo, todas a la baja, y entre las lecturas que uno puede hacer, dice, bueno, las razones está porque suben la tasa en Estados Unidos. ¿Nos explicás un poquito esa dinámica y qué hay que observar ahí? Tal cual lo que vos dijiste, es decir, el peso de la economía de Estados Unidos y de su moneda en la economía mundial, sí, el dólar, es conocido por todos. Entonces, sí, cuando la Reserva Federal sube la tasa, lo primero que genera es algún flujo de fondos, el famoso vuelo a la calidad. A esa tasa achico el riesgo y en vez de tener invertido en un bono de un mercado emergente o de un país menos desarrollado, me voy a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, donde estoy más confortable y la paso mejor. ¿Y eso puede tener alguna implicancia en nuestra cotidianidad, en los problemas de nuestra macroeconomía? La Argentina hoy tiene la enorme ventaja de que tiene su horizonte de deuda externa despejado, no tiene que tomar deuda, no tiene que renegociar deuda, sí, y por lo tanto esas fluctuaciones hoy no nos afectan. Lo que sí afecta es al sector privado, porque si el sector privado tiene que tomar un crédito, va a tener que pagar una tasa más alta. Más caro. Más caro. Y por eso también... Es decir, el que quiera poner dólares en una inversión acá, o prestar plata acá, como lo puede poner y le puede dar mejor rendimiento en un lugar muy seguro como es... Lo que puede poner acá no cambia, lo que puede poner acá no cambia, porque tiene que ver con las tasas que fija el Banco Central, sí, con la inflación local y demás, que requiere un análisis, pero en general el mercado global siempre tiene una tendencia, sube la tasa de Estados Unidos, es una aspiradora, bien, una aspiradora, y bien, eso genera los consiguientes problemas. Bien, y la última de mi parte tiene que ver con algo que venimos hablando, pero ayer tiene que ver con las criptomonedas y la regulación del Banco Central. Y ayer en concreto el Banco Central emitió un comunicado y concretamente dijo que el sistema financiero no puede realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales. Ya nos explicaste tu parecer, sí, tu mirada. Lo que te quiero preguntar es, evidentemente el Banco Central algo alertó, primero para... No, el Banco alertó porque salieron dos bancos privados a ofrecer operaciones, sí, en criptomoneda por primera vez. Sí. Hasta ahora todo esto funcionó por fuera del sistema. Pero y el Banco Central no tiene esa capacidad de regulación, claro, pero aparecieron dos bancos ofreciendo operaciones en criptomoneda y por eso salió rápidamente a decir no se puede, esto no, el sistema financiero no puede. Pero déjame, ya me hiciste las dos, que yo te diga una. Decime. El presidente de Estados Unidos ayer dijo el efecto derrame no existe. Mirá cómo la pescaste. Este es el Heller de la gente. No, mirá, no. Mirá cómo la pescaste. ¿Dijo el efecto derrame no existe el presidente de los Estados Unidos? Sí, claro, exactamente. Ah, lo odia. Y dijo que esta cosa que se quiere hacer creer que si las grandes empresas y los ciudadanos más ricos ganan más, el bienestar llega a las clases media y baja, no es cierto. Y dijo que reducirle los impuestos a las grandes corporaciones y a los ricos, creer que esto beneficia al resto de la sociedad porque estas inversiones y demás, no es cierto. Dijo cosas muy muy interesantes, te recomiendo que lo busques. ¿Cómo me ganó de mano Heller? Me quiero morir. ¿Cómo no la vi? Leyendo pavada todo el día y no pesco esto. Claro, muy bueno. El efecto derrame no existe, dijo más. La distribución debe hacerse de abajo hacia arriba, dijo. ¿En qué lo han convertido? ¿En qué lo han convertido? ¿En qué lo han convertido? Lo van a acusar de comunista enseguida. Sí, maoísta, comunista, kirchnerista, todo, lo estoy igual, chavista, todo igual. Así es. Y si enseguida a mí me apareció Restivo y ya me... No, lo de Restivo hoy. Acá tenemos una discusión con Luispa. Claro, hay un debate acá, sí, Carlos. Si el tema de las contradicciones es de Marx o de Mao. Yo creo que Marx habló de las contradicciones más... inherentes, creo que decía, del capitalismo, pero la teoría de la contradicción primaria y secundaria me parece la desarrolló más Mao. Pero bueno, Luispa tiene más formación que yo en esas ideas. Sigan discutiendo, me parece maravilloso. Viste lo que es trabajar con gente leída, Carlos, ¿no? Claro, pero miren, están discutiendo a Marx o a Mao y se comen lo que dijo Biden ayer. Sí, excelente. Está muy bien. Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Heller charlando con nosotros. 5 de la tarde en punto. Nos vamos a las noticias.